satisfacción de ofrecerles el recital de cante que va a dar seguidamente nuestro querido amigo, el gran cantador jerezano Diego Vargas, que forma parte del cuadro artístico de la Cátedra de Cantología. Y le acompaña, como ya ustedes están viendo, a Diego Vargas, le acompaña a Gerardo Núñez, que anoche lo hizo maravillosamente en el recital de poesía de García Lorca, que dio Bebe Marín. Esta es la primera vez que Diego Vargas va a actuar en solitario. Es para nosotros una satisfacción que esto ocurra, porque ya sabemos todo de sus buenas cualidades como cantador para bailar y como cantador de grupo. Pero realmente, tal vez por demasiada humildad o porque es un hombre muy sencillo y nunca ha tenido grandes pretensiones en el cante flamenco como artista, pues nunca lo ha hecho en solitario. Esta vez le hemos dado esta oportunidad. Él no está nervioso en absoluto, según decía hace unos momentos, está muy tranquilo, y yo creo que como es un hombre que conoce perfectamente todos los palos del cante flamenco, pues nos va a deleitar con todo lo que haga. Se va a cantar prácticamente por soleá, por seguidilla, por tiento, por bulería. Y qué decir de Gerardo, que ya ustedes ya van a ser que es un futuro maestro de la vida. Así es que echamos los teléfonos. Ay, mare, ay, de mare. Ay, mare, ay, de mare. Del color de cera, mare. Tengo yo mi propia carne que me ha puesto tu querer y que no me conoce nadie. Que me ha puesto tu querer y que no me conoce nadie. Tú no te acuerdas cuando entonces, tú no te acuerdas cuando entonces, que bajaba de casa a abrirme. Ay, ahora tú no me conoces, ahora tú no me conoces. Ay, a la revolvé, el cigarrito se está apagado y no lo puede encender. Y el cigarro se está apagué y no lo puede encender. Muchacha, no tenga pena, gitana, no tenga pena, cabe ni un barco de mozo. Y a perra, chica, o cena, ay, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla, arvilla. yo pasé por tu casita un día. Que yo pasé por donde tú vivías, que me acordaba yo de aquellos ratitos, ay, que yo contigo tenía. El colazo va a ser. Ay, del coba se va a tiene mi mano en la cara, ay, su pelo negro y su carne, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz, ay, luz. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, queremos. Y el que no tiene conciencia, o no sabe lo que quiere, ay, no pasadito por su experiencia, thank you. de nacer criatura. Ay, no de nacer criatura. Esta pena que yo tengo me lleva a la sepultura. Y esta pena que yo tengo me lleva a la sepultura. Deja la puerta en todo una vez, a la puerta en todo una porción, alguna vez te diera la tentación de Thank you. Yo le pido a Dios.